entre el barrio de 8 millas de Detroit y Las Vegas, en lo que es justo a la mitad, si dobla el mapa, allí en medio, está la casa de empeños más grande de Estados Unidos. Pues yo es que traigo aquí la caja de podcast de mi abuelo, que tiene un altísimo valor sentimental. Y en la situación en la que estamos en mi casa, que tenemos, se nos han muerto tres perros, mi abuela, ¿sabes? Le ha salido la cabeza y está todo el día vestida de Napoleón. Y claro, estamos sin hogar. Pues necesito como, yo qué sé, unos 20 euros. Son 200 podcasts lo que tenemos aquí. Con 20 euros y un café con leche me conformo. Buenas tardes, señor Pispireto. Buenas tardes. ¿Qué es lo que me trae usted para venderme? Mira, una caja y ¿qué tiene en esta caja de Castama Pulgará? Esta caja de aquí no está Pulgará, la hemos sacado de esta tarde del cajón de mi abuelo. No me digas eso, yo soy experto en caja de cartón y esta está Pulgará. Está muy limpio, mire, le traigo aquí unos podcasts. Son de muy alta calidad, algunos de estos han ganado hasta premios y todo. Y los tenemos aquí, pues yo diría que son unos 200 podcasts, hasta 120 premiados. Eso de los podcasts antes estaba muy valorado. Últimamente el mercado de los podcasts baja mucho y hay que ser muy cuidadoso con lo que se invierte. Veamos qué tiene la caja. Los kryptonianos, las máquinas de serie, desinformativo. ¿Ve usted que hace tiempo que no actualiza una colección? Es clásica, por lo que veo. Son de muy buena calidad, como usted ve. Ya veo, pero aquí falta el número, ¿eh? Aquí falta, no están todos, ¿eh? De la guardilla no está el último. Esto dejaron de grabar desde que se hicieron de un de estos de radio, ¿no? Da igual, dale. Es que entiéndame cómo están los servidores, que está muy complicada la cosa. A ver. Que mi abuela se viste de Napoleón. Yo lo veo bien, pero aquí no ve. Yo es que usted tiene que comprenderme. A mí póngase en mi posición. Yo esto lo puedo comprar ahora, los puedo dejar en la vitrina, se van a tirar 4 meses aquí y no lo va a comprar nadie. Y no quiero lo que es gastarme el dinero así a lo tonto porque es una inversión a largo plazo. ¿Y usted cuánto quiere por esto? Mire, yo por esto, con unos 20 euros y un café con leche, yo me conformo. Yo con 20 euros, mire, a mí me dijeron que esto valía hasta 200, pero yo 20 euros, lo mínimo. A ver, como ya le he comentado, yo no voy a hacer una inversión hacia lo tonto, porque usted quiere 20, yo a usted le puedo dar 3, y en este caso perdería porque seguramente lo venda por 39. Entonces, como esto no es para usted ni para mí, y yo sinceramente no termino de entender este tipo de cosas, porque yo me quedé en lo que son programas de la primera. Vamos a hacer una cosa, ¿a usted no le importa que llame a un amigo mío que es especialista en este tipo de cosas? Que va a venir, va a mirar, va a abrir la caja de cartón a Pulgará, que me ha dicho usted que no está Pulgará, que es mentira, pero yo le digo la verdad, que está Pulgará. Y él me puede valorar y ya vemos los que son de verdad o que son reproducciones que Coca-Cola lanzó en el año 1976 con chapa conmemorativa del presidente de Estados Unidos. ¿Le parece a usted bien? Yo lo que vea usted para que me lo compre. A ver, lo que es el café con leche con Relaxing Cup, yo se la voy a dar ya. Eso para que usted se quede por aquí mientras lo que es con un descanso. Pero vamos a intentar valorar esto desde un punto de vista más. Así que deme usted dos días o un mes y yo vendrá ahora mi amigo que es especialista. Hola, mi nombre es Bartolomé iTunes, soy de la gran familia de la manzana. Mi familia ha estado toda la vida trabajando con podcast y claro, he aprendido muchísimo y soy gran amigo de la casa de empeños. Hey Bartolomé, ¿qué tal te encuentras? Mira, este señor que hay aquí tan simpático me ha traído esta caja llena de podcast. Dice que son. Yo veo que está Pulgará, que es lo único que más me duele. Esta caja está muy roñosa. No, pero él dice que no. A ver, yo he separado aquí en lo que creo que merece la pena y los que no, pero quiero que tú los veas detenidamente. Veamos aquí que tenemos por aquí. Los mancos, Gravina 83. Tenemos este. Mira, este para aprender inglés viene muy bien. Así aprendí yo. Los inglés con 348 palabras, entre ellas fuck, pero. Pero José Luis, aquí debajo de toda esta roña hay un tesoro, hay una cosa que vale millones, que es el podcast.es. El podcast, ¿y eso vale dinero? Eso vale dinero, sobre todo especialmente uno que sacaron en octubre de 2013, porque después de un gran paro, debido a circunstancias, volvieron a la vida y volvieron con muchas ganas. Un podcast con lamparón, eso tiene que valer mucho. Entonces, a ver. Yo creo que está valorado aproximadamente en $33.48 rusos. Mire, usted hemos estado hablando con el especialista ahí dentro y la verdad es que lo que tiene usted aquí, sí, es cierto, es añejo, es antiguo, es clásico, es algo que ahora llama a la gente vintage, retro, es algo que se puede vender en el mercado. Pero seamos sinceros, usted y yo, ¿quién escucha eso de los podcasts hoy en día? Nadie, no tiene ningún tipo de valor real. A ver, sumamente decorativo, vale, si lo tiene usted grabando una cinta tape de las antiguas TDK, pues vale, ahí lo tendríamos. Pero ¿cómo me lo autora usted? En una caja mohosa, como bien le he dicho. Así que, ¿qué le parece si hacemos una cosa? yo le compro la caja completa de Posca por nada y usted me da $2 encima. Bueno, al menos me quito un trato de la casa y así mi abuela puede dormir en un rincón. ¿Trato hecho entonces? Sí, pero tiene cambio de 5 euros. Le den por culo, 5 me los cojo yo también. Venga, pase usted por ahí que le van a robar, le van a dar el... déjelo usted ahí. Y buena tarde de gracia, de venir. Muy buenas niños y niñas, hemos vuelto. Hemos vuelto y hemos traído heces de regalo. Un montón de heces. Pues aquí estamos otra vez de nuevo. ¿Y quién estamos aquí? Diréis, ¿quién están? Porque desde hace tanto tiempo que habéis ido que ya ni me acuerdo de vuestros nombres. Pues si recordáis, yo soy Jesús, Jesús Linguapín. Y conmigo, y en la misma habitación, cosa sorprendente, está Manu R. Caballero. ¡Ey! ¡Le he quitado la entrada a Javi! Y a su lado está un señor con camiseta de la JPod 13 Madrid, que parece de una secta, por aquí yo el símbolo en el centro. Muy alto, muy atractivo, ahora está súper en forma, señoritas, y es Mr. Javi Marín. ¿Qué tal? ¡Copón! ¿Cómo estamos? Muchas ganas de estar con todos ustedes y aquí en el plató. Me encantan las luces nuevas que han puesto aquí delante, ¿eh? Son preciosas. Lo que más me gusta es el señor de Assassin's Creed con gafas de 3D. Gafas en 3D. En fin, esto es el podcast.es número 21 para los bilingües. ¿Ha visto? Me he traído el idioma. Ahora en turco. You. Luego te lo digo. Así en turco. Se me ha olvidado. You. Bueno. Y pedimos disculpas y gracias a todos por la aclamación popular. Estoy levantando las manos, disculpa. No, porque hemos vuelto por aclamación popular. Ah, vale. La gente se ha puesto muy pesada y así nos A mí nadie me ha querido. Yo me siento súper triste, nadie me quiere, nada más que digo eso. Entonces pedimos grasculpas. Grasculpas. Yo no sé, yo quiero a todo el mundo, en verdad, soy súper amoroso. En verdad es que tenemos ganas de volver. ¿De qué va el podcast de hoy, Jesús Guapín? ¿De qué va el podcast de hoy? El podcast de hoy va de reencuentros, de reconciliaciones, de reciclar. Y de negros. De renegros, sí. ¿Qué está pasando? Mira, lo que ocurre es que Manu creo que quiere expresar un sentimiento que no lo ha expresado a Javi y a mí, que es el sentimiento de renacimiento. A ver, queremos hacer eso que la película Sharknado no ha hecho. Y es mantener una regularidad, ¿vale? Porque tiburón para arriba, ciclón para abajo, y va la cosa como el cooler. Sharknado. Es una gran película. Sí, pero me cago en la continuidad. Ya hablaremos en otro momento. Queremos volver y ser persistentes. Queremos ser como ese acné juvenil que no se te va aunque tengas 39 años. No tuve acné. ¿Pero juvenil no lo tuviste? No, tampoco. El acné me tuvo a mí. En fin, total, que pretendemos grabar cada 2 semanas, como solíamos hacer antaño. Antaño es una palabra preciosa. Y vamos a devolverle la vida al servicio web, elpodcast.es. Porque no. Puede que sí, puede que no. Creemos que sí. Sí, digamos que sí. Nos podéis encontrar todos nuestros episodios en elpodcast.es y a partir de ahora grabaremos cada muy poquito. Yo quiero que la gente... escriba. ¿Me vas a hacer un crowdfunding para conseguir los 6 euros? No, yo quiero, como pronto, que me envíen. No, si yo eso lo pago yo, que tengo ahí los dineros. Está fuerte. Quiero que me escriba la gente en plan, ¿qué contexto estamos? Y ahora vamos a empezar, ¿no? ¿De qué vamos a hablar yo hoy? ¿De qué vamos a hablar yo? Yo. ¿Habla tú? Yo creo que es tu primera sesión. Yo de Chinese people. ¿De Chinese people? Yeah. ¿De China? ¿Sabes cómo se dice China en alemán? ¿China? China. China. Por vagina, sí. Sí, es súper típico. Manuel, ¿qué nos traes hoy? Perdón, te he quitado el micro. Yo no me queda más remedio que hablar de lo que ha podido ser perfectamente y los siete premios Guinness de los récords que tiene ahora mismo el lanzamiento de uno de los juegos más importantes de la historia del videojuego. Pokémon, hazte con todos. ¡Sí! Seremos. Y yo voy a hablar de... Yo voy a hacer una sección minimalista, pero divertida. Voy a hablar de los running gags. De frases graciosas y recurrentes. ¿Te parece bien? Gri, gri, gri, gri. Stop, grillo time. Exactamente. A las 4 de la tarde, todo ese tipo de cosas. Vale. Y sin más dilatación, podemos empezar a hablar de China. ¡Coletilla! ¡China! ¿Quieres formar parte de mi colección, Guapín? ¿Cómo lo prefieres, francés o suave? Siempre me cayó mejor la vieja luna que el buen sol. La noche me supo entender, me puso alas en los pies. De día no sabría qué hacer con... Así como la gente Couso cayó en la película y ha vuelto en la serie, aquí tenemos de nuevo al señor que puede conmover corazones con solo mirarle a los ojos. El señor Jesulín. ¡Ping! Buenas tardes, señoras y señores. Yo también he visto la serie de S.H.I.E.L.D. Me parece que la chavalita está muy buena. Pero voy a hablar de China, no de la chavalita que es la serie de S.H.I.E.L.D. ¡Y China! ¡Ay, China! Ese gran desconocido. Ahora mismo, China, todos sabemos que es la segunda mayor potencia. Está lleno de chinos, porque por aquello se llama China, como... Sí, el nombre. Y, ¿pero qué ocurrió? ¿Qué hizo que China fuera el estado, el país y la potencia que es ahora mismo? Los bazares. También de los bazares chinos que dominan el mundo. ¿Pero qué ocurrió? Que me estoy liando. Que ya he perdido el entrenamiento de... ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo que China sea la potencia y el estado que es ahora mismo? Bien, pues no nos vamos a remontar muy lejos. Porque básicamente la situación china actual es fruto del siglo XX. Sin embargo, vamos a tener un... No sé por qué nos pone una mujer atractiva en la tele, Manu, qué mala leche. Sí, me ha dejado un poco en fuera de juego. Hablemos de China, venga, China, que te lías. Hay unos pequeños antecedentes, ¿vale? Estos antecedentes son, primero, hay que conocer cuál fue la última dinastía china. Ming. Nong. Ah. Venga. La última dinastía fue la Qing. Me he liado. La Ming fue la anterior a la Qing. Vale, pues la dinastía Qing comenzó aproximadamente en 1640, por ahí. ¿Vale? Aprox. Antes de que nos empiecen a criticar porque te cortamos y dejamos ese trozo estúpido y deja de ser interesante. ¿Cuál me ha dicho que es? La dinastía Qing. ¿Entonces los Latin Kings son chinos latinos? No, porque esto es con Q, no con K. Bueno, pero tú, ¿por qué escribes bien? Ellos no. Yeah. Ah. Bueno, ¿cuándo ha sucedido esto? Esto, pues, esta gente, como te digo, en 1640, creo que fue 44. Me voy a coger los dedos, porque no tengo que apuntar ninguno. ¿Disponemos de este dato tan concreto que me gusta a mí? ¿Sabemos a qué hora fue? Dicen, la mala lengua, que fue a las 4 y 5 de la tarde, para putearnos a nosotros. Pero esta dinastía Qing comienza, por así decirlo. Y provenía de Manchuria, ¿vale? Manchuria es la región norte de... una región norte de China, donde estaban los manchurrios, que son muy de mancharse. Joder, no el chiste solo. Y nada, en serio, mira. Pues Manchuria está al norte de China. Y esta nueva élite proveniente de esta zona se impone, pero se impone totalmente dentro de China. De tal manera que las élites empiezan a imitar, las élites propias de las otras etnias chinas, comienzan a imitar a la gente de Manchuria. La forma de vestir, la forma de actuar, incluso las costumbres. Esta nueva dinastía... comienza la expansión que, entre otras cosas, conquista el Tíbet o conquista Taiwán, Mongolia también, gran parte de Mongolia. Pero desde un inicio, al ser una dinastía, como digo, de Manchuria, es decir, de una zona externa, por así decirlo, al corazón de China, siempre se produjeron muchas rebeliones, entre otras cosas también porque se le consideró de un inicio una dinastía muy despótica, con un trato muy duro contra la gran mayoría de la población. Pero la clave de la convulsión de esta dinastía se produjo ya en metidos en el siglo XIX. Siglo XIX, 1800, para quien no matemáticas se le vaya de mal. Siglo XIX. Y la convulsión en China fue enorme. Ya que no solamente tenía una convulsión interna dentro de las propias rebeliones en el interior, como por ejemplo la rebelión de Taiping, sino que en el exterior también presionaba a China. Tened en cuenta que el siglo XIX fue el siglo de la expansión colonial. cuando el imperio británico tuvo su mayor momento de fuerza, cuando más presionaban todas las potencias europeas. Y China era un mercado enorme, cerrado a estas pretensiones económicas de las potencias europeas. ¿Qué ocurre? Que por ello ocurrieron, las dos guerras del opio. La primera guerra del opio y la segunda guerra del opio. ¿El opio era una droga? El opio era una droga que te dejaba... Muy bien te dejaba. Había gente que está todavía drogada por el opio. Pero todavía fumaderos legales de opio, ¿no? Claro que había fumaderos... Pero... Es que eso es... Algún día hablaré de la guerra del opio porque eso era otra. Vale, pero hay que resumir. ¿Y el opio dónde se vende? El opio en la farmacia. Tú, por favor, ¿me da un cuarto de hora de...? ¡Un cuarto de hora de opio! ¡Me da un cuarto! ¡Fuera! El opio fuera. Estamos con el opio. Vale. Las dos guerras del opio tuvieron una consecuencia bastante clara. Primero, los derechos comerciales dentro de China. Y la segunda es que, por culpa de la guerra del opio, Hong Kong pasó a formar parte de la corona británica. ¿Qué ocurre? También otros problemas que tuvieron fueron las guerras chino-japonesas, donde... China pierde y, en consecuencia de ello, Corea comenzó a ser independiente. También Taiwán pasó a formar parte de Japón. ¿Qué ocurre? Taiwán es el epicentro de las cosas hechas en China. Made in Taiwán. Taiwán ahora mismo no es China. Ya, pero era para pillarte. Vale, y para que vieras que no estoy atento en realidad. Muy bien, así me gusta. La dinastía Qing, ¿de acuerdo? No puede más con esta convulsión, ¿vale? Cada vez es imposible que pueda con tanta convulsión interna, externa, encima, con una forma de gobierno nada querida por el pueblo. Y ya después de tantos años, de décadas, siglos de dominio, se produce la formación de la República de China. Esta primera república, además hace poco ha sido el aniversario, esta primera república de China... Comenzó, por así decirlo, o tuvo su primer leñazo el 10 de octubre de 1911, ¿vale? Cuando se pronuncie el levantamiento de Wuhan. Este levantamiento están unidos los dos partidos muy fuertes, que son el Partido Comunista Chino, ¿vale? Bueno, sí, Partido Comunista Chino, pero el partido fuerte de verdad, el Kuomintang, que se parece decirlo, sería el Partido Nacionalista Chino. ¿De acuerdo? El Kuomintang tenía a la cabeza el gran líder de esta revolución, ¿vale? Que se le llamó la Revolución Xinhai. ¿De acuerdo? Xinhai. Con X, Xinhai. El gran líder de esta revolución era Sun Yat-sen. ¿De acuerdo? Que este hombre era el líder tanto espiritual, por así decirlo, de esta revolución, es decir, el quien sentó las bases intelectuales de la revolución, y también el líder político de esta revolución, aunque nunca, al haber tantos grupos y tanto intento de llegar al poder, nunca tuvo un poder claro este Sun Yat-sen. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente para la estabilidad de la República China, que ya era inestable por los conflictos internos, en los años 30, el Imperio japonés empieza a dar la lata. Ey. Empieza a dar la lata, empieza entrando por el norte por Manchuria, se la queda. Manchuria es que era China, pero no, ¿sabes? Pero el momento clave fue la invasión de China entera en 1937. Esto se considera... China entera, mira qué grande es China. China, pues ya empezaron a invadir China entera. Japón invadió China completamente. Y Japón es más pequeñito. Sí, pero tenía más pistolas. Vale. ¿Qué pasa? Es que China tiene 3 pistolas y Japón tiene 7, y claro. Exactamente, tenía más pistolas y ganaron. ¿Qué pasa? Que si os fijáis, estamos hablando del año 1937. Es decir... Queda poquísimo para la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que una de las claves de la Guerra Mundial fue la invasión. Una de las claves de Japón en esta Segunda Guerra Mundial era su intento de crear un gran imperio asiático. Lo que chocaba con los intereses de la mayoría del mundo, menos los de los nazis y los italianos. Así que, nos vino bien. Finalmente, en el 45, cuando se gana la Segunda Guerra Mundial, se consigue liberar a China, pero la situación es tan brutalmente inestable que en 1947 se produce la Revolución Comunista, que provoca una auténtica guerra civil, ¿de acuerdo? Y esta guerra civil acaba el 1 de octubre. El octubre es un mes muy de China, cosa. El 1 de octubre de 1949, cuando se establece la República Popular China. ¿Qué es la actual? Que es la actual. Pero, amigo mío, ahora viene el asunto. Y si te fijas, mi marín, ¿cuántas palabras puedo tener yo para todo lo que queda ahora? 6. Vale, porque lo voy a hablar de memoria. Cierra su molequine. Cuidado, Dios, señora. Bien, ¿qué aparece ahora? Bien, en China aparece un personaje que todo el mundo conoce, que es Mao Zedong. Bueno, Mao ya estaba de antes. De repente apareció el gran líder. Mao era el gran líder, el líder carismático, el líder intelectual que creó un nuevo tipo. ¿Este es Mao Zedong? Mao Zedong, es que se pronuncia de varias maneras. No, porque mi padre dice que es mala persona. Mao, hombre, no sé por qué lo dice, por aquello de exterminar, no. Mao creó el gran líder del Partido Comunista. Ahora te enterarás cómo era Mao, de agradable. El gran líder del Partido Comunista que creó el maoísmo, que es curioso que haya gente ahora mismo que sea marxista, leninista, maoísta, cuando el leninismo, maoísmo chocan. Son contrarios. No son contrarios, sino que chocan, por ejemplo, o muy rápidamente. El leninismo se basa en que la vanguardia del pueblo es el partido y la vanguardia del partido es la clase intelectual, que es la que va a llevar la revolución, ¿de acuerdo? Es decir, una minoría lleva la revolución para la mayoría. En el maoísmo es la masa la que lleva la revolución por una mentalidad creadora, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Bueno, pues entramos en 1949 y ahora se producen aproximadamente, digamos, tres fases. Miento totalmente como un bellaco. Cuatro o cinco fases. Vamos a decir que son cuatro por ahora. Vale. La primera fase sería aproximadamente de 1949 hasta 1955. ¿De acuerdo? 6 añitos. Esos 6 añitos son los primeros en los que Unión Soviética comienza a colaborar con China, le ayuda, le envía ayuda, no sé cuánto, y China empieza a hacer los planes quinquenales, a darle caña y a intentar eso. Principalmente, ¿cómo decirlo? Crearse una potencia, a crecer como industrialmente y todo eso. No, estamos contentos, hay que bien nos da las cosas, pero a partir del año 55 empieza a desarrollar la idea del nacionalismo, o mejor dicho, el comunismo nacional, basado en las propias ideas suyas, donde el campo debe tener más presencia, donde no solo en la industria, y va desarrollando la idea que después cogerá fuerza, que será la del gran salto adelante que ocurre en 1960, ¿vale? Ahora, en 1960 tenemos el gran salto adelante, que es un proyecto económico que sale tan bien que termina muriendo aproximadamente 30 millones de personas. ¡Ay, todo es fresquito! Muy fresquito sale el gran salto adelante. ¿Qué ocurre? Que, claro, Mao es el principal cabecilla de esta idea y como no sale muy bien, aunque la gente lo sigue adorando en la masa, pero entre las grandes cabezas del Partido Comunista dicen, oye, Mao no la puede liar una mijita, porque es que se te muera 30 millones de chinos, aunque somos muchos, bien no está. No queda y sobre queda todo bien. Cuando se te mueren de hambre. Se murieron 30 millones de hambre. De hambre. Pues no hay mucho arroz en China. Eso digo yo. Venga, explícanos las causas de por qué murieron tantas personas. Muy complicado, tenemos que seguir para adelante. Vale, venga, pasamos. Seguimos para adelante. El siguiente paso es Mao pierde el poder un poquito, no es que pierda el poder, sino que lo alejan un poquito, sigue ahí como la figura de Mao, ay, el gordito, ¿sabes? Pero otro personaje aparece, que es Deng Xiaoping, ¿vale? Deng Xiaoping es, junto con otro señor, que es Liu Shaoqi, ¿vale? Estos nombres los estoy diciendo de memoria, ojo al dato, ¿eh? Es verdad, pero tiene que guardar la libreta. Liu Shaoqi y Deng Xiaoping se unen para crear el pragmatismo. Y la filosofía suya era la siguiente. Espera un momento, yo esto de Deng Xiaoping, vente a mi casa, que vamos a crear... No, su idea era la siguiente. Ellos querían que no todo se basara tanto en la teoría, por así decirlo, comunista, sino que fuera más práctico. Es decir, vamos a crear industria de tal manera que sea práctica. Vamos a liberalizar un poco la economía para que sea más práctico. Para que todo sea más práctico y la economía crezca, ya después pensaremos en ideas, ¿sabes? En ideología. Básicamente su filosofía se resumía de la siguiente manera. Me da igual que el gato sea blanco o negro. Lo importante es que cace ratones. Estupendo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Gran frase, ¿eh? Pero eso es aplicable hoy en día prácticamente a todo, ¿no? Sí, pero es que en China lo importante es si el blanco era gato, el gato era blanco o negro. Porque o eras comunista o no eras comunista. Y eras malo. ¿Qué pasa? Mientras tanto, China se está separando de la Unión Soviética. No es que se esté separando, sino que se va alejando porque Mao no le cae bien, no le gusta. El leninismo, como he dicho, el marxismo, el maoísmo y el leninismo no van bien, no son amigos, no, nada de besitos. ¿Qué ocurre? Que se van alejando y Mao se da cuenta también que lo intentan quitar del poder por aquí por dentro. Entonces decide desarrollar la que se conoce como la gran revolución cultural proletaria de China. ¿Vale? Esta revolución era un intento de volver a esa idea inicial del maoísmo, del poder de la masa creadora, y toda esta idea después de un plan que, sinceramente, la verdad que liaron tela, el plan este, porque fue un plan en que total, con una conspiración para que Mao y sus allegados cogieran el poder. Y todo esto comienza en 1966, donde se empiezan a purgar gente, porque sí, por ejemplo, uno de los casos es que a un tío se le purgó, era el encargado por así decirlo, la oficina que controlaba todos los documentos oficiales del partido, ¿vale? Vale. Vale, pues el encargado este, Mao, le dijo que debería colocar micrófonos dentro de su despacho para grabar todas las reuniones oficiales, ¿de acuerdo? Uh-huh. Firmado por Mao, pedido por Mao, puesto por este señor a orden de Mao. Vale, pues este hombre se le purgó, ojo, porque había puesto micrófonos en el despacho de Mao. ¿Pero eso no había pedido Mao? Ah, sí. Pues se lo olvidó a Mao, que lo había pedido. Ese día no se levantó, ¿no? Con el Whisper X el apagado. Ay, y se le fue la cabeza. Ay, qué verdad, que sí, que te lo había pedido yo. Pues no, pues se lo purgó este señor. Pero se lo purgó, se acosó a la familia. Cuando estamos hablando de purgar, ¿de qué estamos hablando exactamente? Eso. Vale, purgar. Purgar significa juzgar, condenar y pegarte una paliza prácticamente toda a la misma hora. Vale. Vale, se sacaba toda la mierda o se inventaba toda la mierda posible para que ese tío quedara totalmente desacreditado, se detuviera y se fuera a la mierda. Así. Vale. Pues como a ese, cientos de altos cargos del propio Partido Comunista. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, os voy a presentar un personaje muy rapidito, que es Lin Biao, que era un general, un alto cargo del ejército, ¿vale? Que era súper colega de Mao en esta época, y más adelante, cuando se le vaya la mierda en la Revolución Cultural, ya veré este lo que pasa. Señor era muy aseado, ¿no? Limpiado, sí, era muy limpiado. Sí, limpiado. Me parece fatal que estemos hablando de China y no estemos haciendo chistes de este estilo. Que Lin Biao era colega, militar y súper colega. El libro rojo de Mao, no sé si a alguien le suena. Sí. Vale, pues el libro rojo de Mao lo hizo Lin Biao, es decir, son frases de Mao, pero Lin Biao el que lo editó y el que lo publicó. ¿Qué ocurre? Super colega era en este momento. Se desarrolla la revolución cultural, se le va de las manos a Mao, totalmente se le va de las manos, pero se le va de las manos porque la gente, se forman tres grupos de gente, por así decirlo, aquí aparece la guardia roja, o a la gente se le dedica a pegarle palizas a los intelectuales porque son unos burgueses, porque sí, ¿sabes? Yo voy, te quemo, porque me caes mal, violan a compañeras porque sí, o se destrozan grandes monumentos históricos porque son elementos burgueses, cosas así súper agradables. Se le va totalmente de las manos y lo peor es que esto le da igual, todas estas cosas que estoy diciendo de violencia, a Mao le da igual. Lo que le jode es que en una ciudad que es Wuhan, los trabajadores se organizan tal y como pedía Mao, crean una asamblea tal y como pedía Mao y empiezan a desarrollar planes de industriales tal y como pedía Mao. Pero se da cuenta que esos planes industriales tal como pedía Mao hacían que el papel de Mao como presidente fuera inútil ya que estaban organizados los propios trabajadores. Así que Mao dice, hostia, en verdad no me van a hacer falta para nada si esto sale para adelante. Así que dice, hay que darle la vuelta y cambian. Y ahora empiezan a decir que la revolución cultural no ha salido bien porque no la habéis interpretado bien, chato, vosotros sois gente que no lo entendéis, así que hay que cambiarlo. Y lo cambian. Y ahora Mao, que antes había purgado a todos los que estaban en contra de la revolución cultural, ahora empieza a purgar a todos los que estaban a favor de la revolución cultural. Muy bien todo. Precioso. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, a este Lin Biao, que era súper colega de Mao, ahora de pronto Mao se despierta una mañana y se da cuenta que Lin Biao era súper mala persona. Pero de esto de que le entrevistan a Mao y dice, es que yo lo veía todas las mañanas, súper buena gente, saludaba siempre a todo el mundo. Saludaba a los vecinos. Y ahora de pronto me di cuenta que no, que es que un cerdo revisionista. Pero de un día para otro, ¿eh? Así, fueran purgas de un día para otro. Total, que al final, finalmente, en 1976 muere Mao. Menos mal, Mao, la que liaste. Y un señor que había aparecido antes, que era Deng Xiaoping, vuelve, plan, hola. Hola, buenas tardes. Y vuelve con la misma idea que tenía antes. Pero la idea que tenía Deng Xiaoping, como he dicho, era liberalizar un poco la economía. Y lo consiguió. Y a partir del año 70 la economía de China empezó a crecer, a crecer, a crecer. Hasta el titán que conocemos ahora. ¿Titán? Porque empezaron a entrar industrias extranjeras, empezaron a producir para industrias extranjeras. Pero el problema fue que liberalizó la economía, creó una economía muy fuerte, pero se le olvidó una cosita, que es liberalizar la sociedad. Es decir, seguía siendo una fuerte dictadura comunista con un sistema extrañamente extraño donde mezclaba un capitalismo externo con un sistema capitalista. Dos sistemas en uno muy extraño que lo que hacía básicamente es que los que tuvieran el poder lo tuvieran todo bien para ellos. Es decir, la población estaba totalmente controlada como le da la gana, pero ganaban pasta como a mansalva. ¿Qué ocurre? Fruto de ello fue, por ejemplo, la revolución o la revuelta, de estudiantes de 1989, que si os suena es la de este señor que está delante de un tanque en la plaza de Tiananmen con la bolsa del pan. Sí. Vale. ¿Qué ocurre? Fue evolucionando, ya Deng Xiaoping se murió y la situación es que ahora China se encuentra en una situación difícil, ya que muy potente económicamente, pero gran parte de la población que recibe una buena educación, que está saliendo al extranjero, se empieza a dar cuenta que quiere otra cosa. Quiere otra cosa aparte de la libertad económica. Quiere una estabilidad y unos derechos sociales que no tienen. Y unas libertades sociales también que no tienen. Y básicamente sería el camino que ha llegado hasta el que ha llegado China. Y yo creo que acabo aquí y ya está. ¿Ya está? Ya está. ¿Qué os parece? Cortito, yo creo que vamos a estar 3 horas más hablando de China. Hombre, hemos estado hablando como... Tú no te has dado cuenta, pero llevamos 2 horas y media. Estupendo. Preguntas. Venga, preguntas. Sobre el turno de preguntas. ¿Hong Kong dónde aparece en este esquema del que tú has estado hablando? Hong Kong, como te acuerdas, pasó a ser parte del Imperio Británico durante las guerras del opio. De acuerdo, que esto es aproximadamente la guerra del opio, para que nos aclaremos. Las primeras guerras del opio fueron en los años 40 del siglo XIX, y la segunda guerra del opio fue poco después de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, 1850, es decir, no es esa fecha concretamente, creo que era 1852 y la otra en 1844, no me acuerdo exactamente, pero aproximadamente esa fecha. En esa época, Hong Kong deja de ser China y pasa a ser británica. Pero está llena de China igualmente. Sí, porque no se cargaron la gente con los ojitos cerrados. Estaban allí. No sé, ¿hay quien hace eso? Además, los ingleses eran muchos. No te lo va a quitar del medio. Están ahí. No puede vaciarlo y llenarlo de ingleses. ¿Qué pasa? Esto es así hasta que en 1997, creo que fue, por acuerdos, volvió a ser Hong Kong parte de China con un sistema, algo así fue, ¿no? Creo que fue en el 97, por un acuerdo especial, es decir, un acuerdo donde Hong Kong, Macao, creo que fue en 1995, Macao también tenía un régimen especial, entra en un régimen especial con unas condiciones especiales, por eso la gran mayoría de los actores que conocéis de China son hongkoneses, porque es un sistema un poquito distinto. ¿Y el Lier chino? ¿Y el Lier chino, Rir? Yo me lío con esta gente, yo no sé cuál es cada uno. Marujita Díaz de Olego no es china. No. En fin. Bueno, ¿tienes alguna pregunta sobre China para Jesús? Lo de que China... A ver, esto ya es pregunta general. ¿Se haya convertido en la potencia que es porque funcionan como un hormiguero? Es decir, la gente hace las cosas sin rechistar porque hay alguien que le manda a hacer las cosas y punto. Mira, China es la potencia que, según lo poco que sé, principalmente porque toda una nación se volcó en ser una potencia. Es decir, tiene un sistema del trabajo, donde hay que trabajar, donde la gente cobra un poquito, producimos muy baratito, y al producir muy baratito exportamos como nuestra puta madre. Nadie exporta más que Estados Unidos. Ah, no. China exporta como su puta madre y riega. Y ya a partir de ahí, como tengo mucho cash, empiezo a invertir y compro África, porque eso es otra cosa que no sabemos, que la África está comprada por China. África, Latinoamérica y como no, y yo creo que prácticamente Europa y Estados Unidos. Vale, te lo digo porque, y lo digo un pelín de memoria, creo recordar que leí hace un par de días que hay universitarios chinos que están trabajando en la fabricación de PlayStation 4 a cambio de créditos. Por lo tanto, extrañe. Porque tú ten en cuenta que todo eso es estatal. La universidad es estatal, la fábrica o el sistema de trabajo es estatal. Entonces, a lo mejor en lugar de tener... Voy a coger inglés 2. No, pues voy a trabajar en la fábrica de PlayStation. Pues no me extrañaría en absoluto. Uh-huh. Pero no tanto por un sistema que sí, que trabajan como hormiguitas, porque el sistema comunista es tú tienes que trabajar. Sino porque es que tiene un potencial... Es que son un montón de chinos. Sí. Vamos a ver, es que es un potencial demográfico brutal de gente haciendo algo organizada de una manera. Ay, y donde... Y quieras que no, cuando tú liberalizas y metes encima empresas con tan poco con tan poquito que te cuesta pagar a la gente... Ahí tienes lo de Foxconn y demás con la gente hacinada en mini-ciudades. ¿No? Es así. ¿Y qué ocurre? Dice... y ya acabo. Dice... me queda pillado. Ah, sí. Lo que es potencialmente grande es la economía de China. Pero China, en su mayoría, sigue siendo tercer mundo. Porque, según creo, el último mapa que vi de la zona del tercer mundo, excepto ciertas partes de la costa de China, el resto de China tiene diferencias sociales tan grandes que se consideran tercer mundo. Sin embargo, la zona de costa más industrializada, no. Comprenda. Y ya está, y ya he acabado. Me parece bien todo, me gusta mucho. Me alegro. Bueno, pues señores, ahora vamos con la sección de alguien. De Javi. Rojo y rizado aparece Javi Marín y viene a hablar de chistes repetidos. Exactamente, y efectivamente, y sí, vengo a hablar de lo que son los running gag, que tú ya me lo has traducido y más fastidiado como la mitad de lo que yo venía a contar aquí, que era la traducción. Esto es poco, se puede editar y corto esto. No, no pasa nada. En fin, running gag, como vosotros sabréis, son las coletillas que son recurrentes que vienen a aparecer en prácticamente todos y cada uno de los episodios. ¿Vamos a analizar nuestros propios running gags? Sí, porque me apetece. Solemos hacer el de ¿a qué hora? A las 4 de la tarde, el copón de Manu, aunque es un running gag de su vida, mi ey, no sé, este tipo de cosas. Mi ey también es de tu vida. Mi ey también es de mi vida, pero como mi vida está reflejada en los podcasts, pues suele salir. Y no sé, ¿se os ocurre algún running gag nuestro? Lo podéis ir diciendo a lo largo. Esta sección va a ser completamente colaborativa, ¿vale? Porque a la hora de hacerlo lo he hecho muy minimalista y es corta, vamos, no es otra cosa. Significa que no he escrito nada. No, mira, tengo tres páginas. Minimalist, es que soy minimalist. Se me ocurre un, por ejemplo, lo que pasa es que es un chiste recurrente de las grabaciones. cuando yo me ponga a cantar con voz así, en falsete, súper típico también. Sí, pero eso no suele salir luego a la luz, no lo suele escuchar. Bueno, vamos ya a hablar, dígame, Manuel. Yo te respondo y a la vez te confirmo. Vale. Vale. ¿Eso es tu, eso es una coletilla tuya? No, esa es una coletilla general de los tres. Vale. Estupendo. Vale. Vale. ¿Ves? ¡Ah! No, pero eso es muy clásico, de todo el mundo lo hace mucha gente. No, en fin. Conozco uno que dice, totalmente comprendido, continuemos, pero sí con suavidad. Bueno, totalmente comprendido, continuemos. Yo quería hacerlo de una manera así, en plan concurso o algo así, pero es una chorrada, pero me da igual, lo voy a hacer igual. Os voy a decir frases que suelen salir mucho en series o en programas de televisión o que se han hecho generales en la vida, porque como este programa va de cultura pop, puede ser de cualquier cosa. A la vez quiero que vosotros me propongáis y a ser posible que preguntéis en plan, a ver si sabes de qué es esto, ¿vale? Venga, empezamos muy facilitamente. Vale. Poneos el micrófono en medio. Vale. Solo tenemos un micrófono para los dos muchachos. En fin, si yo digo multiplícate por cero. Y divídete por dos. Los Simpsons. Sí, los Simpsons. Y también Bonbon Chip. Vale, multiplícate por cero. Quisiera aclarar que en inglés dice eat my shorts. Siempre, siempre. ¿Cómo es mi calzoncillo? Sí. He cometido una cosa que le gusta mucho. Un porcero mola más. Sí, pero después cuando sale en Futurama es caca porque venderse como los calzoncillos de Bart no lo multiplica por cero. Chan, chan, chan. Estupendo. Excelente. Burns. ¡Oh! Clásico. Seguimos con los Simpsons. Ha visto mi gran interpretación, ¿vale? De, me gusta bueno. El dope ha quedado muy Homa. Sí. En una serie, si alguien dijera, en cierta serie en particular, si alguien dijera, no, a mí lo que me gusta es que esté dura y larga. A lo mejor está hablando de una película, pero si alguien dice, me gusta dura y larga, ¿vosotros qué diríais? ¿La vida? No, dice, that's what she said, es lo que se responde, eso dijo ella. ¿En qué serie se popularizó y se vino una y otra vez durante varias temporadas? En The Office. ¿Vale? Vale, vale. Steve Carell ahí dándolo todo. Ah. Estábamos en un descanso. ¡Ey! Eso de Friends. Sí, estaban en descanso. Sí, estaban de verdad. La verdad que. Lo confirmo, lo confirmo. Ross tenía razón. How you doing? ¿Cómo va eso? Hombre. Las debería haber puesto separadas, pero bueno. He apuntado de Family Guy el pollo, que salga el pollo una y otra vez, por ejemplo, es una broma recurrente. Ah, eso también es otra broma recurrente. Es muy desagradable. ¿Por qué el pollo? No lo sé, es así la vida. A pelear un día, si yo digo, me encanta que los planes salgan bien. Ti, ti, ti, ti, ti. Te ha salido fatal la sintonía. Porque es el final. La verdad está ahí fuera. Mulder y Scully. En realidad esto no es de una comedia, pero así que... eso no es muy de chiste, ¿no? No, no es chiste, no, pero lo he apuntado y ya está, sí, porque sí. Me ha apetecido. ¿Quieres decirlo? Penny, Penny, Penny. ¿Ese es de La loca aventura de Sheldon Cooper? Big Bang Theory, Cool Cool Cool. Sí, digo Cool Cool Cool. Community. Community, Legend, Wait For It, Derry. How Me Your Mother. Venga, y ahora me voy a la parte que va a ser más divertida porque aquí empieza el concurso de verdad, ¿vale? Además lo voy a saltear. Pero, y esto ya nos volvemos, espera, nos venimos a la cultura pop española. Vale, pero antes de empezar con eso, ¿sabes que hay una serie que solo se basó en chistes de ese estilo? Sí, ¿cuál? El Chavo del Ocho. Dime algo. Dios, es verdad. Es ta, ta, ta, ta. Es el mismo capítulo una y otra vez, pero con los chistes salteados. Lo único que cambiaba era el orden, exactamente. Es porque como ahora sacan el videojuego del Chavo del 8, como el Mario Kart, pero con el Chavo. ¿En serio? Sí, vaya guapo, ¿cuándo sale eso? Dentro de poco, Xbox 360, PlayStation 3. Qué guay. Bueno, venga, va. Vamos con... Empezamos también facilita. ¿La PlayStation 4 no había salido ya? ¿O lo he soñado? Sale el 29 de noviembre. No, el año de mi padre. ¿Qué pasan en...? Ay, bueno, sí, buena fuente, se supone. Sí, son de televisión. Tenéis que decir el origen, ¿vale? Que terminó con Antena 3. Con un videojuego de puzzles en Play 2. Y atropellaron a alguien, no me acuerdo, pero atropellaron a alguien en el escenario. Es verdad, en plató. ¿Qué mona va esta chica siempre? ¿Qué mona va esta chica? Eso de... ¿A quién es quien viva? Vale. ¿Qué más? Claro, como el Luis más tonto. Vale, Aida. Una y otra vez. Lógicamente. Yo creo que esta te va a gustar. Para adentro, Romerales. Hostia. Gran Cesario Estebanes, habitante de Alcalá de Guadaira. Farmacia de guardia. Qué grande. Bienvenidos a mi templo de la sabiduría. Hostia. El informal. Qué grande, pero es que ese programa era también al Running Gag. Y decía, me muero contigo, ¿eh? Uh-huh. Era ese y yo recuerdo también. Bueno, soy Charlton Heston. Espérate, vamos. Dale, culebra. Hasta aquí puedo leer. Eso del 1, 2, 3. Muy bien. Y ahí no llegué. Vamos, que la he liado parda. Esa es la. Pero vamos, esa es la muchacha que le echó cloro de litro a la, y la piscina. Exactamente. Y... Son frases que se ponen de moda y que al final son coletillas y que son de la cultura pop. Eso se ha puesto, creo que se ha puesto de moda con muchachada, pero el tótem, esa persona que marcó un antes y un después en el vocabulario español y que ya no lo olvidaremos nunca, sin duda fue Chiquito de la Calzada. ¿Hemos normalizado el chiquitismo, por decirlo de alguna forma? No puedo. Que recordemos que incluso hubo una campaña de Antena 3 diciendo, ¿qué es fistro? Que aquello causó revuelo, ¿eh? Yo nunca averigüé qué era, pero... ¿Qué es un fistro? Duodenal. Un fistro duodenal. Duodenal sí sé lo que es, pero no un fistro. ¡Har! Váyase, señor Cuesta. En este caso no sé si es de... ¿Aquí no hay quien viva o de...? La nueva. Es de Aquí no hay quien viva y además hace referencia... A una frase que hacía Aznar en el Parlamento que le decía: Váyase, señor González. Váyase. Váyase, señor González. Un poquito de por favor, es muy obvio también. Súper obvio. Boque pasa. Boque pasa. Qué pasa. Qué guapo es. El informal es más grande. No, pero esa era de Crispin Klander de esta noche. Ah, esta noche en Mississippi, es verdad. Punto para mí. Te se ponía así. Me estoy perdiendo. Yo es que quería llegar a esto con esta sección. Yo es que estoy muy mal de lo mío. Estoy muy mal. Ahí no llego yo. ¿Es eso? ¿No sabes cuál es esta? Estoy muy mal de lo mío. No. Te voy a decir uno. Padre Coraje, pero no. No es Padre Coraje. Lluvia de estrellas. Bueno, no hay lluvia de estrellas. Es que... A vivir que son dos días. Venga, que va otra frase del mismo lugar, ¿vale? Yo introduje el Godere en este país. Pepe... ¿Cómo era? Pepe Gotera y Otilio, claro que sí. Mano a la obra. Mano y compañía. Está bien. Y claro, ya. ¡Benito! Este tipo de cosas. Sí, se os van ocurriendo de otras series este tipo de cosas. Yo me acuerdo del clásico de... ¿He sido yo? Dios mío, no me acordaba de esa. No la he apuntado, pero está muy bien. Yo creo que hay... Cosas de casa. Una super serie que triunfó sin tener una sola coletilla. ¿Cuál? La de Lleno, por favor. ¿Qué serie es esa? ¿Lleno, por favor? Andrés Pajares. No, Andrés Pajares. ¡Ay, madre! Que acabo de confundirla con... La del cura. La de... ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Pero la de Lleno, por favor, era del señor este regordete que es actor, que tenía una gasolinera y la hija era la entonces sex symbol española que salía con... ¡Ay, que se me ha olvidado el nombre! Con... ¿Cuántos puntos voy a perder si no lo acierto? No lo sé. ¡Ay, Lidia Bosch! Lidia Bosch hacía de hija macizorra. ¿No acordáis? Lleno, por favor. ¿Cómo es el señor? Es que tenemos 10 años menos que tú, mano. Pero eso os ha pillado. Actor bajito español de Alfredo Landa haciendo de dueño de gasolinera con Lidia Bosch de hija. Yo solamente he visto a Alfredo Landa en la tele en Los Serranos salió un capítulo. No, yo nada más que lo he visto en Lluvia de Estrella de los Viejos. ¿Cómo se llama? ¿Lluvia de Estrella de los Viejos? Cine de Barrio. Madre mía, nada, tengo ¿cómo una, llega? Tengo una. Venga. ¡Me la ha quitado! ¡Aquí, Carmen! esa la de... La ovejita. La ovejita. Chatín, que te voy a canear. ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Cómo era? ¿La Casa de los Líos? La Casa de los Líos. Con Florinda Chico por ahí dándolo todo. El tío diciendo, yo no tengo una tienda, tengo un emporio. ¿Cómo odiaba a Artur? Yo a Arturo Fernández no lo soporto. Odialo, que sigue siendo el mismo. No lo soporto, porque ese sería tan insoportable. Era, ay, Chatín, ahí deja, cállate ya. Chatín, que te voy a canear, Chatín. Déjate daño. Oh. El... Di Jesús. Otra que te daño. Y la de nos hacemos unas pajillas. Eso es una película muy desagradable. Pero son, salen todas. Sí, y mi hermano se peleó con Santiago Segura y le dijo que su película era una mierda. Y Santiago Segura le contestó. O sea que, ¿por qué se peleó con Santiago Segura? Porque mi hermano le dijo a Santiago Segura por Twitter que su película era una mierda, Torrente 4. Y el otro cogió y le contestó. ¿Y qué le dijo? No me acuerdo. Pero nada bueno, creo. No creo que fuera muy amable. Pero era una mierda. Estamos pasando de coletillas a frases célebres, pero también mola. Es que acabo de ver una. ¿Sabéis de dónde viene eso de Johnny 5 está vivo? ¡Vivo! Cortocircuito, dos películas. 80. Se nota que son los 80. ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Kenny! ¡Hijos de puta! Exactamente. Yeah, pero eso es que todo es una gran broma cada vez que lo matan. ¿Sabes lo que pasa? Que he ido diciendo frases aleatoriamente y no he marcado las que he dicho ya y no sé por dónde voy. Bueno, si yo te digo, ¿cómo están ustedes? Payasos de la tele, hay Miliki antes de cascarla. Como ya ¿ves? Decía. He puesto algo de tu época, estarás contento. ¿Cómo que algo de mi época, cabrón? Contadme alguno más del informal, ¿qué más os acordáis? Del informal no, pero si te digo que al mediodía alegría... esa la quería decir y se me olvidó apuntarla. Al medio, con mucha marcha. Menos mal que no veía la tele. Leticia Sabater, bizcochetti sexy, a partes iguales. Estoy pensando frases de esas. No me acuerdo de ninguna, tío. Soy eso me ha pasado a mí a la hora de preparar la selección y por eso no traigo tantas. El informal tenía también la de bueno, vamos a echar todo esto. Se puso de moda haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Cálico electrónico también imitando lo del final del informal. La de... sí. La de la fase. Yo te ofrezco mi estufa. Otra no que más. Pero igualmente se enchufa. Hablarle al micro más cerca. A comer cosas ricas. A comer cosas ricas. Un fuck para todos. Manitas cogidas. Claro que sí. No, yo quería dedicarle un rincón especial a Gravina 82 porque ha hecho mucho, mucho por el vocabulario de todos y cada uno de los podcasters y cada una de las personas que escuchan podcast. Rabo. Te voy a poner a 20 uñas, que eso es de... Te voy a poner a 20 uñas, que es de la guardilla Kling, Clang, Kling, Clang, que es el mechero de la guardilla. ¿Qué más? ¿Os suena alguna más de el amigo de Porti, ¿no? De los Condenados Podcast. Y el primo de Pablo también. El primo de Pablo en la mesa de los idiotas. Y no sé, ¿qué más? Sí, como iba diciendo. Como iba diciendo, es una coletilla nuestra. Oye, vosotros sabéis que, sí, claro que lo saben, si hubo una votación, que el podcast realmente estuvo a punto de llamarse de esa manera, que lo estuvimos a punto de nombrar, y si no llegase, porque la gente se volvió loca. Que recordemos que se llama el podcast de caballero. El podcast de caballero ganó, al final hicimos lo que nos dio la gana, fue súper bonito. Yo sí que hice lo que me dio la gana, lo que quería que se llamara el podcast. Así que bueno, gané. Estupendo. ¿Habéis visto que he cerrado la libreta? Sí, pero... Era una sección minimalista, de verdad, era muy cortita. Tiene que haber como un trillón de series. Otro día volvemos. Otro día volvemos a hablar del tema este. Yo quiero que nos escriban y nos manden sus favoritas. Ahora mismo, en este instante. No me estás escuchando, pero hazlo. Escribe tu frase favorita. Tu frase no, tu... coletilla, running gag. Favorito. ¿Vale? Y mañana más. ¿De dónde era? Del Príncipe de Bel-Air. Que yo estaba pensando alguna coletilla del Príncipe de Bel-Air y aparte del tío Phil tirando por la puerta a Jazz y del y los bailes. El otro día en la discoteca pusieron el baile de Carton y lo dimos todo. Bueno, os voy a dejar con Jesús cantando y vamos a terminar con esta cortísima sección. Un besito, Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj, tener por delante toda una mañana moldeando con mimo ese ritual. Saltar a la calle buscando algún plan que se sienta con fuerzas para aguantarme el tiempo. El más espectacular de los sabios de la cultura pop del mundo, señor con perilla y unas gafas preciosas de Emporio Armani. Sí. ¿No? Sorprendente. Manu R. Caballero. ¿O no? Deja el destornillador chiquitito. Sí, ya va. Venga, dale. Cabrones. No tiene gas. No me gas. Venga, Manu. Vamos a hacer esas cosas. A ver. Ya lo he dicho antes de lo que iba a hablar, pero me apetece volver a repetirlo porque Javi es muy de decir que no. A esto ya decir otra cosa. Si no lo sabéis, hoy es día 13, ¿vale? Hoy es día 13. Faltarían 4 días para cumplir un mes desde el lanzamiento de uno de los que han podido ser títulos, voy a llamarlo bien, de los títulos más grandes, no por importancia, sino por presupuesto, por tiempo de espera y por fanatismo. Hace un mes que se lanzó un título super chachi, ¿vale? Intento aclararlo de un mes porque Javi dirá ahora que esto es... No estaba haciendo caso. Pokémon. Eso. ¿Pokémon soy qué? Javi. Ey. Ey. Pokémon X y soy Javi. Ey. Sí, Pokémon X es muy guay. Pero no. Estoy hablando de la última magna, gigantesca, titánica y súper preciosa obra de Rockstar Games, más conocida como... Yo lo sé perfectamente. Dilo, Jesús. El Príncipe de Persia. ¿En serio? El Grand Theft Auto 5. Exactamente. Sí. ¿Por qué hablo de Grand Theft Auto? Bueno, porque quiero que os metáis en antecedentes a todo lo que ha llevado al fanatismo extremo, ya que yo tuviera que abrir la tienda a las 12 de la noche porque si no la gente me quería pegar. Background. ¿Vale? ¿En serio? Sí, abrimos el... Entonces, ¿me puedes explicar por qué yo he ido todos y cada uno de los días de la semana en la que salía el Pokémon a verte y no me lo has dado? Porque... un fanático de Pokémon me va a pegar con Bulbasaur, látigo cepa, y me pone Palot, mientras que un fanático de GTA me va a dar un navajazo como salga a la calle. Ajá, estupendo. Vale, pues... Además, tú eres Emery, su amigo, no va a matar. se va a librar. Pero bueno, quiero hablar un poco de Rockstar Game, quiero hablar un poco y el devenir de la saga. Os voy a poner un poco, si ya os digo, os voy a contar. Y... ¿qué da GTA V que no haya dado otro título hasta ahora y por qué se ha convertido en lo que es? ¿Y por qué tiene, y corrijo mi número anterior, porque dije 8, 7 récords Guinness en menos de un mes que lleva en el mercado? ¿De acuerdo? Sí, Jesús. Porque el tráiler parece de una película. He visto el tráiler. Me encanta el tráiler del... Son tres tipos, ¿no? Sí. Está Trevor. El cerebro. Cerebro, que es Michael. Pues el Trevor que está loco, sí. Quiero ver la película de ese tipo. Trevor es muy grande y te haré un mini spoiler de la entrada de Trevor porque puede ser perfectamente un hito en el mundo del audiovisual y del entretenimiento en general. Y no es coña, veo el tráiler de ese tío y me encanta la música así rollo... Curiosidad. Country. La música que sale en ese tráiler es la que suena en La Jungla de Cristal cuando el negro conductor se queda en el aparcamiento de Nakatomi Plaza, pues la música que suena es esa. Todo el tiempo, está muy guay. Que a lo mejor, si te mando la canción, la puedes poner a la de fondo. No, sé cuál es la canción, la tengo en el Spotify. Por cierto, si dais la vuelta, Uki está jugando justamente ahora el juego. Bueno, hablar de GTA, hablar de Grand Theft Auto, del gran ladrón de coches, es hablar indiscutiblemente de Rockstar Games, de una gran empresa, ahora, en sus comienzos una empresa chiquitita llamada Rockstar Games NYC, New York, ¿vale? Porque Rockstar lo que tiene es un montón de filiales, y hablar de un crecimiento exponencial en un tipo de juego que digamos que ellos no inventan, pero sí perfeccionan. Hablar de la saga GTA y de Rockstar es hablar de libertad, de hacer el cafre, de no mirar nada que no sea divertirte. Y de robar coches, que y lo de que más me gustaba. Mejor es robar motos. Triángulo. Matar a abuela. Y violar, ¿no? Acostarte con prostitutas y matarlas. Rockstar Games se hace famosa a raíz del lanzamiento de la tercera parte de GTA, pero yo creo que me estoy adelantando. A ver... Meter a uno, yo al uno ya jugaba en la Play. ¡Jesús! Ven, que voy a haceros... Estoy viendo cómo es. Estoy viendo cómo es. Que voy a haceros preguntas. Pedazo de tele, cómo se ve GTA. A ver... ¿Otro concurso eres un plagiador? ¿No es un concurso? Ah. No. Yo quiero puntos. Vale. Gran robador de coche. El gran robacoche, ¿vale? Si llegas en las 3.000 no hubiera durado nada... ¿Qué conocéis? Describirme la saga GTA para vosotros con 5 palabras, ¿vale? A ver qué os puedo... Porque tengo una cosa importante que contar, pero quiero... ¡Pim, pam, pum, ñu! Me falta una. Vale, la primera palabra que se me ocurre es robar coches. ¿Son dos palabras? Son dos palabras. Como bien yo te digo, violencia, matar... y conducir. Vale. Hacer lo que te dé la gana por la ciudad. Y por ahí bien. Son bastante más de 5 palabras. Vale, lo vamos a dejar ahí. Y nunca completar una misión porque ir matando a la gente por ahí es demasiado entretenido. Y nunca he completado una misión del GTA. Cuando matas a alguien, ¿no?, se quedan los billetitos así. Los fajitos de billete. El primer Grand Theft Auto, que salió por el año 96, que bien decía Javi que lo ha jugado en PlayStation 1, sí, difería mucho de lo que es el juego actual, porque lo que, bueno, en general era lo mismo, o sea, eras un pequeño ladrón de coches que tenía que hacerse con vehículos y hacer misiones, pero al contrario de lo que pensamos, se veía desde arriba, era una vista flotante, por decirlo así, en la que tú veías solamente la cabecita. Y una de las cosas que llamó la atención de este juego era, primero, la libertad que te daba circular por una ciudad con total libertad, sin restricciones, y sobre todo que cuando hacías el cafre aparecía una cosita que te tocaba mucho las narices. Y eso creo que llega hasta el día de hoy. Las estrellitas. Las estrellitas que hacen que llegue la policía. Yo me acuerdo que yo jugaba con seguir estrellas. Yo en casa de mi primo jugábamos y la misión era llegar al máximo de estrella, no recuerdo cuál, y escapar. Porque vale, eso es mucho más divertido. Exactamente. Que pues escapar, que llegue el tanque y se lo quitas y empiezas a matar cosas. Esto se llama Sandbox. Sandbox, sí, exactamente. Pero quiero dejar eso para el 3, que es el que marca. Aquí podría ser un sandbox. Lo único que, como la ciudad se generaba no aleatoriamente, pero tampoco tenía mucha libertad que no fuera a recorrer calles, pues prácticamente podría denominarse, pues no sé, un juego de acción y poco más. Lo que quería nombrar era justamente eso de la policía, porque, como curiosidad, la policía en el primer GTA era violenta, es decir, te embestía para intentar detenerte, y no de forma intencionada, fue un bug, fue un fallo de programación que hacía que la policía fuera tan violenta, entre comillas, y sin embargo se convirtió en una marca de la casa. Es decir, a día de hoy, y vosotros lo habéis dicho, la gente se entretiene en voy a intentar conseguir las 5 estrellas y que aparezca, pues no sé, Darth Vader vestido de policía e intente violarme, que es muy, muy de normal. Eso estábamos hablando que era el año 97. 2 años después, en el 99, también para las mismas plataformas, para PC y PlayStation, que antes no lo he dicho, aparece GTA London 1969 y el London 1961. Mismo juego, lo que varía en las ciudades y la estética de los coches. Sigue siendo igual de divertido, es decir, y no cambia nada, es salir, robar un cochecito, llevar el coche del punto A al punto B, intentar no liarla mucho para que no aparezca policía. GTA 2, en el mismo año, en este caso ya sale también para Dreamcast y hay una versión para Game Boy, tampoco innova mucho más. Se refina algo la policía, se refina el sistema de conducción y notas una pequeña diferencia a la hora de manejar diferentes coches. Obviamente, si es un camión, va a ser más lento que un coche, pero no mucho más. Pero es en el año 2001. 2001 para Play 2, 2002 para PC y 2003 para Xbox. Y después ya los remakes en alta definición para el año pasado, para 2012. Aparece lo que encumbraría a la empresa Rockstar como una gran empresa cuidadosa y meticulosa haciendo un producto. Y es cuando sí que sienta totalmente las bases de lo que es el GTA, el Grand Theft Auto que conocemos a día de hoy. Y es cuando la saga Grand Theft Auto salta del 2D al 3D. En este caso nos vamos a Liberty City. ¿Os suena? Sí. Es una Liberty City Stories. Es una parodia de una ciudad americana llamada... ¿Puede sonar de algo Nueva York? Me suena. ¿De algo? Suena, ¿no? Sí, me sí, creo que habrá una serie, una película o algo. Y en este caso, pues, os diría el nombre del protagonista, pero como se... No me lo he apuntado. O sea, José Luis. José Luis. Yo ya le llamaba Antonio. El protagonista es un ladrón de medio pelo que sale de la cárcel y decide hacerse un nombre en la ciudad. Pues que él quiere avanzar y quiere convertirse en un señor súper malote y tener muchos coches que no tenga que robar porque son suyos y muchas propiedades. Uh-huh. ¿Vale? ¿Alguna vez jugado al 3? Sí, pero no me acuerdo. No te acuerdas de nada, ¿no? No es el que yo he vivido realmente. Yo no recuerdo que jugaba con mi primo. No. Bueno, sería un juego, como ya digo, en Liberty City, en lo que sería la actualidad. Importante esto de la actualidad porque hay de vez en cuando un juego temporal para dar variedad que también marca un poco lo que es la línea de GTA. Pero con este GTA 3 también Rockstar consigue, ya digo, popularidad y que se fijen de ello de tal forma que comienzan a despuntar también en otro tipo de juegos muy parecidos, pero con cositas que después implementarán en GTA, ya que parece que todo lo que va haciendo Rockstar en su juego está destinado a hacer pruebas, entre comillas, a mejorar siempre GTA. Después de GTA 3, poco después, aparece una continuación directa que para mí, yo es la que más he jugado y de la que más me he divertido, que es GTA Vice City, un año después. Ese es el mejor. En la que, aunque parezca que es el mismo juego, porque estéticamente es igual, pero han metido un par de cositas, la ambientación es la clave. Y es que nos vamos a una parodia descarada de Miami Vice, que aquí se llamó... ¿no recordáis esa serie? Sí, por Miami Vice. Pues Miami Vice. No recuerdo otro nombre para Miami Vice. Miami Vice. Como Miami Vice. Vale. nos vamos a los 80 y... No lo he dicho antes, pero... Corrupción en Miami. ¡Ay, corrupción en Miami! Gracias, Jesús. Muy importante, que no lo he dicho antes, la música en este juego. Y es que... La vida es una lenteja. Como nos pasamos la vida montados en coche, es genial disponer de muchas cadenas de radio con mucha música diferente y se hace súper ameno recorrer todas las calles de las ciudades a ritmo de La vida es una lenteja en caso de Vice City. Aquí Rockstar comienza a demostrar que es curiosote y le gusta los guiños al jugador, porque desde... Bueno, también se ve el descaro, porque comienzan a meter rodajes de películas porno, el tema de la droga está muy presente en todos los capítulos de la saga, en el 3 se hace muy fuerte, pero en este 4 pues más todavía, y yo recuerdo eso de poder... En el 4 es el Vice City. Ay, perdón, pero no sería el 4 todavía, este sería una modificación del 3. Recuerdo que podías incluso hacer una polla gigante con lucecitas de un edificio. Qué romántico. Es súper bonito todo. Otra cosa que dio mucho juego en la saga GTA, sobre todo en la versión de PC, fueron los mods, que ya creo que hablamos en su momento, que son modificaciones sobre el propio juego, y no era raro que pudiese jugar con el coche fantástico, meter la furgoneta del equipo A, o sencillamente que el personaje volase, haciendo modificaciones, que también han estado muy presentes hasta el principio de este quinto, porque el GTA 4, del que ahora hablaré, ha llegado al extremo visual en PC gracias a modificaciones de los propios usuarios. O sea, yo creo que ahora mismo no hay un juego con mejores gráficos que GTA 4 en PC, pero eso ya sería para otro número. El GTA, voy a dejar de lado las versiones de Game Boy y demás, las de PSP también, porque supongo que las conocéis, hubo modificaciones de Vice City Stories, Vice City Stories. Salieron en PSP, después se llevaron a PlayStation 2. Pero no son más que versiones recortadas del 3 y del Vice City. Pero llega el San Pancracio. Ese sí que juego yo. El mejor GTA hasta la fecha, ¿o no? A mí tenía demasiadas opciones y me entretenía demasiado también. Eso es un problema que todos sufrimos en GTA. Pero GTA San Pancracio, no digo San Andreas, porque me lo pidieron como San Pancracio y se me quedó en la patatita. ¿Que alguien te pidió el GTA San Pancracio? Pancracio? Una señora mayor me dijo, vengo que mi hijo quiere... Un poquito de perejil, por favor. Quiere el San Pancracio. Y pues vale, correcto. Nos mete en la piel de CJ a principios de los años 90, en una ciudad, ya no una ciudad, sino en un mapeado descomunal que mezcla ciudades como Los Santos, que es una parodia de Los Ángeles, que tiene multitud de cosas que hacer, como bien dice Javi, pero que sobre todo, ya puedes no... Puedes ir en bici y te podías poner fuerte. Y gordo. Y cambiar. Ya ahí Rockstar... Y nadar, aquí aprende a nadar. Y recordemos la de leyendas urbanas o no que tiene este juego, como la aparición del Bigfoot, las naves espaciales, saltar en paracaídas, se hizo súper divertido. Y en el que nos presentan a Carl Johnson, a CJ, al igual que en el 3, un negro del gueto, Einiga. ¿Me parte en la boca alguien si digo Einiga? No sé, pero CJ este hace un podcast, ¿no? CJ Navos. Carl Johnson intenta salir del gueto, haciendo lo que mejor se le da, que es tirotear a la gente y hacer de repartidor, porque es un señor que le gusta repartir. ¿Por qué digo que marca un antes y un después San Andreas con respecto al, digamos, al próximo título que salió, que fue el 4, y el anterior? Porque era tan sumamente grande y tenía tantísimas cosas y era tan tremendamente divertido que podías pasar horas y horas sencillamente, como dice Javi, montar la bicicleta, dándolo todo. Vamos, yo lo que jugaba era robando coches y invirtiendo. Tú robabas coches. Yo era de los que se cogían un paracaídas de una bicicleta, subía arriba de una montaña y hacía salto base en bicicleta. ¡Yupi! O sea, por entretenerte con lo que fuera. Javi seguramente se entretendría en ponerlo fuerte y en comprarle cosas rosas. Sí, y en pintar los coches. ¿También todo rosa? De rosa. Coches, claro, por supuesto. se hizo muy famosa una escena que ya así de por sí el juego era bastante violento, pero la famosa Hot Coffee era una escena en la que dentro de la multitud de cosas que podías hacer, CJ podía ligar, tenía una serie de citas. Un muchacho guapo y atractivo, CJ, claro que sí. Yeah, mamá. Y si conseguías llevar a la señorita, que no era difícil porque eran más bien guarrillas todas ellas, a casa, entrabas en un minijuego llamado Hot Coffee en el que tenías que hacerle el amor. Eso con un minijuego, con una serie de botones y demás. Esta parte se quitó del juego, digamos que no se le dio acceso, pero se mantuvo. Y claro, cuando esto llegó a PC, poco se tardó en que la gente desbloqueara esta opción y el juego pues ya de por sí si era violento y llamó mucho la atención por lo macabro hasta cierto punto, porque ya digo que era muy normal contratar a una prostituta, llevártelo a un sitio oscuro o apartado, tirártela y cuando saliera darle un tiro y recuperar tu dinero. Uh-huh. A eso se le llama un súper completo, ¿vale? Todo, vale. Todo completo y gratis. Eso me recuerda, y perdón por cortarte, a una escena de Big Bang Theory, donde le dice Sheldon a Leonard, nosotros siempre somos los buenos en todos los juegos. Incluso en el GTA pagamos a las prostitutas y no las matamos. Se ha convertido en un cliché y en una marca de la casa. Pero Hot Coffee también dio mucho que hablar porque, claro, a ver, seguimos en un sentido pensando que los videojuegos son para niños y obviamente esto no es para niños. Y el 5 yo recalcaré hasta la saciedad que no es infantil para nada. Tanto que yo ayer en una mini partidita pasé miedo. Mucho miedo. A mí me sorprende que toda violencia no haya ningún problema, pero en el momento que el tipo se pone a follar, no decir hacer el amor, que yo soy muy romántico. Eso ya está feo. Eso ya no mola. No mola. Cárgate a la prostituta, pero no le hagas el amor a nadie. La cosa es que como este juego también lleva tan al extremo la violencia, acaba siendo gracioso hasta cierto punto. Es decir, ¿quién no se ha entretenido con su katana en intentar cortar a la gente? O que alguien te dé un golpe en el coche, te bajas, le corta la cabeza, te vuelves a montar en el coche y sigue. Hombre, mi coche me lo van a tocar. Es muy normal. Sin que me toquen. Esto sale en el año 2004, 2005, para Xbox, PlayStation 2 y PC, y posteriormente para PlayStation 3 y Mac en el 2010 y 2012 respectivamente. Decir que la ciudad era súper grande, que todos recordamos eso de poder perdernos entre tanto desierto, que teníamos tres ciudades a visitar y que fue increíble. Y que yo decir que el 5 tiene un guiño muy bueno y que a mí se me puso los peletes de punta. Eso sí, un problema para mi gusto que tiene Rockstar es que invierte tanto tiempo en el tema del audio, del doblaje en este caso de los juegos, de contratar actores que pongan las voces, que nunca llega el juego traducido al castellano. Y este juego es importante las conversaciones entre los personajes. Entonces, si de por sí no eres muy bueno en inglés, como me pasa a mí, leer los subtítulos, conducir intentando esquivar gente, mirar el mapa para ver dónde va y no acabar de los nervios o tirar en el suelo echando espuma en la boca es relativamente difícil. Pero bueno. Fuera de la saga GTA, Rockstar, como ya he dicho, intenta sacar diferentes juegos que después implementa y se ven juegos como los consecutivos de GTA, haciendo cosas como Table Tennis, que de aquí lo recomiendo, que es un juego de ping pong para PlayStation, no creo que salió en PlayStation 3, o creo que sí, en el que ahí se nota cómo prueban el tema de las texturas en nueva generación, porque fue un juego de Xbox 360 y PlayStation 3, como en juegos más recientes como Max Payne desarrollan un tiempo bala similar al de Matrix, que también incluirán en el nuevo GTA, o, desde mi punto de vista, algo que aprendieron muy mucho en un juego, bueno, ahora lo nombro, para mí el mejor juego fuera de GTA V que ha hecho Rockstar, como es Red Dead Redemption. GTA IV se convierte en el juego más esperado por todo, allá por el año 2008, ya que Rockstar daba el salto de PlayStation 2 y Xbox, junto a PC, a PlayStation 3 y Xbox 360. Ofreciéndonos lo que hasta entonces ellos llaman el juego más realista de este estilo. Bueno, decir antes lo de Sandbox, que aquí volvemos a tener libertad, pero cuando sale GTA 4 nos llevamos una, por lo menos yo, desagradable. No, desagradable no es la palabra, digamos que un wow, wow, wow, sí, wow. Un poco puff, porque Rockstar intenta hacer un juego tan sumamente realista que esto lastra todo lo que nos dio GTA San Andreas. En este caso, sí, es famoso el personaje porque se hizo famoso a raíz de entonces. El señor Niko Bellic llega a Liberty City, es un inmigrante de Europa del Norte, y aparece su primo para recibirlo con los brazos abiertos y enseñarle qué es el sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? Pues nada más y nada menos que vivir en el gueto y que tener que hacer trapicheos para conseguir ascender y conseguir pues, dinero y casas, como pasa siempre en este tipo de juegos. Rockstar lleva el juego a un límite increíble en aquel momento en el que vemos cómo transcurre el tiempo, pasa del día a la noche, en el que si te quedas quieto en un sitio ves cómo las sombras de los edificios se mueven, cómo la física de los vehículos es muy buena, como si sufres un impacto de frente el personaje sale por la luna delantera y se puede matar perfectamente. Y deja de lado ese toque tan divertido que tenía San Andreas, quitando bicicletas, quitando, digamos, todo lo superficial, intentando que sea realista. Plaga el juego de guiños a otros juegos y sobre todo lo llena de tareas secundarias, como bien dice Javi, que te acaban entreteniendo muchas veces demasiado y dejando de lado el modo historia, pero que muchas veces no lo echas en falta. Es decir, te puedes pasar la tarde jugando a los dardos, coger una borrachera increíble y conducir borracho. Hacer como Jesús, que yo sé que Jesús es darle un golpe a un coche que tienes delante, bajarte y rellenar el parte de incidencia para que el seguro venga y remolque los dos. Puedes hacer eso, ¿verdad? Es mentira, pero lo bien que ha quedado no te quiero contar. Y el juego es tan realista que pierde la gracia. Y en este caso tienen que lanzar de forma posterior dos capítulos que llamarían The Lost and Damned, basado en algo parecido a Son of Anarchy, uh-huh. En el que encarnas a un clan de moteros, John Carras, ahí dándolo todo, o mi preferida, The Ballad of Gay Tony, en la que te conviertes en el ayudante de Gay Tony, que es un señor que tiene una discoteca, tiene un pub y tienes que ayudarle a triunfar en Liberty City. ¿Es un juego solo o son dos juegos? Son dos capítulos que se adhirieron, por decirlo así, a GTA 4, pero que... Sí, pero no es necesario tener el juego para jugarlo. Y la verdad es que es mucho más divertido porque da mucha más variedad. GTA 4 pierde mucha diversión también porque se vuelve muy cíclico, muy repetitivo. Va del punto A al punto B, recoge a alguien, llévalo del punto A al punto B, roba un banco, intenta sobrevivir cuando la cosa es súper complicada. Y aunque el juego está muy bien mirado, sí es cierto que digamos que le toca a Rockstar replantearse un poco cómo continuar la saga porque está visto que ser totalmente realista no da lo que quiere a un jugador que antes lo que se entretenía era en volverse gordo. Ha dicho gay. Justamente, perdón, justamente entre este GTA 4 y los episodios y el lanzamiento del 5, llega, como ya digo, uno de los juegos que para mí son la nata dentro de la cantidad de pasteles que hace Rockstar, y es Red Dead Redemption, la redención de la muerte roja, ¿sería? Red Dead. Continuación de un juego de PlayStation 2 llamado Red Dead Revolver, y que nos mete en los pantalones de John Marston, de un señor que es forzado por fuerzas británicas a entregar su vieja banda a la policía si quiere recuperar su granja, o sea, su mujer y a su hijo. Es decir, un ex forajido que no le cabe otra que pelearse con medio oeste para ser feliz o ser una persona normal y olvidar aquel pasado. John Marston tiene personalidad, tiene carisma, es un tipo duro, pero a la vez es un tipo tierno porque lucha contra las adversidades de un mundo que lo marcó cuando era más joven. Y eso, por ejemplo, es algo que no tenía Niko Bellic, que pasó de ser un señor frío a ser un señor más frío todavía. El señor del vaquero era un romántico. Es un romanticote. Además, tiene uno de los mejores finales que he visto en un juego y que no voy a decir. No diga, que yo lo quiero jugar. Red Dead Redemption. Yo lo tengo en casa, no, bueno. Pues Red Dead Redemption te deja y enlaza una historia muy, muy, muy buena con personajes secundarios realmente increíbles en la que te dan la posibilidad de hacer el modo historia normal, ayudar a gente secundaria que va apareciendo durante toda la historia y recorrer ese Estados Unidos floreciente en aquel momento en el que ya llegando al final de la historia desbloqueas zonas en las que ya hay asfalto, hay coches y ves cómo han conseguido meter ahí a presión un poquito en un mapeado muy grande lo que sería desierto, con lo que serían ciudades, con lo que sería parte de Nuevo México, con lo que sería pues ya un poquito, digamos que un Nueva York en ciernes, algo muy pequeñito. Pero la verdad es que es increíble. En ese juego aprendemos que ya no solo puedes hacer eso, sino puedes cazar, puedes recolectar flores, puedes ayudar a la gente, puedes matarla y con una expansión posterior incluso puedes ser un zombie que monte encima de un caballo del apocalipsis. O sea, yo quiero jugar a eso. Es genial. Eso es genial. ¿Por qué digo que para mí es muy bueno? Porque yo reconozco que el GTA 4 no me enganchó y lo dejé. Me pareció muy coñazo. Saqué las 5 estrellas como todos y no hice nada más. Mientras que Red Dead te enganchaba en la historia. Posterior, Max Payne, os sonará, Max Payne 3. Rockstar se hace cargo de una franquicia que ya era suya como distribuidora y crea un nuevo motor de física. Y digamos que cuando anuncia el lanzamiento de GTA 5, decide comprimir todo eso que había utilizado, las texturas de Table Tennis, la libertad de GTA San Andreas junto con la de Red Dead Redemption, el tiempo bala de Max Payne 3, incluso un sistema de captura facial para un juego llamado L.A. Noir, Los Ángeles Oscuros, en la que pues, es la noria, en la que hacían de productores, pues también cogen eso y crean, no os voy a decir una obra de arte, pero sí posiblemente un juego que va a poner el listón tan alto a partir de ahora que aunque pasemos a una nueva generación va a seguir siendo un referente. Y personajes carismáticos. Personajes carismáticos. Además, la historia se vuelve muy, muy importante y nos deja tres personajes, como bien estaba diciendo antes Jesús, que a cuál le cogen más cariño. Bueno, hay uno que no tanto, pero están ahí. Esos tres personajes, y la historia es muy básica, se está arrimando, están encarnados por Michael, cuarentón tirando a cincuentón, antiguo ladrón de banco, que por vicisitudes de la vida acaba con su familia viviendo en un barrio rico de Los Santos, volvemos a Los Santos, por cierto, una recreación, igual que GTA 4 era en Nueva York, en Liberty City, y era calcada, Los Santos es increíble el nivel de detalle que han conseguido, y la recreación de los sitios, siempre pensando que aunque sea una ciudad ficticia, está basada en una ciudad real. Podéis buscar por ahí comparaciones de fotos y son brutales. Michael es un cincuentón, antiguo ladrón de banco, que por problemas de cuernos y después de tener una vida acomodada, se ve obligado a volver a robar si no quiere que le peguen un tiro. Y eso te pasa porque tu mujer es una hija de puta y te pone los cuernos con el instructor de... En este caso no es yoga, pero... ¿Tenis? Tenis, exactamente. Sí, uno o el otro. Yo me voy a hacer alguna de las dos cosas, creo yo. Su vida se cruza con la de Trevor, en un negro que vive... Perdón por lo de negro, pero es negro. Que ¿Trevor era negro? Uy, no, perdón. Ese es Franklin, disculpad. Franklin vive en el mismo barrio que CJ. Es más, llegamos a un momento en el que vemos lo que queda de la familia de CJ en aquel barrio, o sea, un guiño brutal, que lo único que quiere es salir del gueto. Vale, pues lo típico. ¿Habéis visto los programas estos tan de moda de embargo a lo bestia y embargo por sorpresa? Pues exactamente igual. Es un puto usurero, él no. O sea, para el que trabaja, que vende coches y si no pagas el primer mes, manda dos negros a que te lo quiten. Pues él es uno de los negros. Te manda dos negros y te hacen el medievo con tu culo. Sí, es el de Pulp Fiction. Exactamente. Como tercer personaje, y obviamente es el que más cariño está despertando, y lo de cariño es muy relativo, tenemos a Trevor, y es el mejor amigo de Michael, que, pequeño mini spoiler del principio, lo da por muerto, y que vive en medio del desierto, vendiendo metanfetamina, y follándose a todo lo que tiene piernas, o no. Aquí, si queréis dejar de escuchar, voy a hablar dos minutos de un pequeño spoiler, ¿vale? Dos minutitos. Cuando por primera vez Trevor aparece en el juego, aparece con el pantalón bajado. Bueno, que aparece, que reaparece en el juego, aparece con el pantalón bajado, follándose a la novia de uno de los capitanes de los Lost, del equipo de motero del 4. Y cuando ven las noticias que su viejo amigo está vivo, pues se enfada un poquito. Se enfada tan poquito que aparece el novio de la susodicha a la que se está tirando. Todo esto se ve perfectamente. No se ve pene, pero se ve pantalón bajado. Y cuando le echa en cara que por qué se la está tirando, lo que le grita es que lo que tiene es celo. Que no se preocupe, que se baje el pantalón, que también se lo folla. ¿Vale? Es más, le obliga a que se baje el pantalón. Y cuando lo tiene de rodillas, le pega patadas hasta que le revienta la cabeza con el suelo. O sea, esa es la presentación de un personaje pasado de rosca, no. Lo siguiente, un tipo que ha sido totalmente vilipendiado por la vida y que Rockstar te lo muestra con cosas tan tontas y a la vez tan grandes como un pequeño tatuaje. Lleva dos tatuajes en principio, uno en honor a Michael en el brazo y uno alrededor del cuello con marquitas de corte y una tijerita que pone cut here. Corte por aquí. ¿Vale? Porque él es así. Cuando la vida de estos tres personajes se vuelve a unir, porque ya digo que menos Franklin, Michael y Trevor sí se conocen, nos topamos con una historia de robos realmente bien llevada, con giros argumentales finales increíbles que te hacen engancharte, pero que fuera de eso, el juego aún así es increíble a nivel de detalle. Si partimos de que tenemos unos buenos personajes principales, unos secundarios de lujo, los hijos de Michael, él es el típico gordo que cree que es rapero y está tatuado hasta la ceja, pero es un niño mierda, el clon de Steve Jobs que se dedica a estafar en bolsa, por eso hay que ponerle freno, porque también puedes invertir en bolsa en el juego, por si te quieres entretener en comprar acciones, hasta la mujer guarrilla, el amigote del barrio que intenta los trapicheos y que tú le ayudes, personajes del FBI, gente totalmente absurda, como una pareja de señores mayores ingleses que buscan recuerdos de gente famosa. No sé, hay un sinfín de personajes que poblan los santos y alrededores. Pues pueblan, perdón. Los santos y alrededores, que es increíble. No quiero dar publicidad, aunque yo creo que parece que esto es un poco publicitario, ni incitar a que vayáis corriendo a comprarlo. Yo no digo nada, pero es que lleva la camiseta de Grand Theft Auto. Cuando llegan los juegos para nosotros... Ya lo rularé. Pero decir que, y es lo que han conseguido una ciudad viva, han conseguido personajes, como ya digo, carismáticos, una historia muy buena, pero vuelve ese punto de locura de GTA San Andreas, vuelve a haber bicicleta. En este caso más de 4 modelos, pues las tienes desde ciclismo hasta las típicas de paseo, pasando por las de carrera. Coches a punta pala, vuelven los helicópteros, vuelven los aviones, vuelve la localización más grande que jamás hemos visto y vuelve un cuidado al detalle increíble, haciendo que cosas tan banales como que pares el coche, tienes tú no tanto, pues tú tienes coche, no lo usas tanto, pero tú sí. ¿Recuerdas cuando paras el coche el motor suena todavía? El motor suena cuando lo paras. Hace clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, porque el motor está caliente. ¿Nunca te has parado? Sí. Pues claro. No sé qué está hablando. Incluso cuando para. Cuando paras el motor del coche, o suena el ventilador. O suena... En el juego, cuando paras, robas un coche y lo paras, suena ese clic. Si te revientan una rueda y vas por carretera, las llantas saltan chispitas. Cuando vas por barro, no. Puedes manchar el coche y se mantienen las manchas. Te metes en el agua hasta cierta altura y se mantiene el agua. O sea, se moja la ropa solo hasta esa altura. Puedes jugar al golf, hacer ciclismo, jugar al yoga, ir al psicólogo, puedes hacer carrera nocturna, puedes rescatar restos de una nave espacial con un submarino, puedes dar clases de aviación, puedes cambiarte de zapatos, cambiarte de ropa, vestirte, desvestirte, lo que te dé la gana. Y lo mejor es que puedes pasar de un personaje a otro y siguen viviendo. Es decir, tú puedes llevar a Michael, cambiar a Trevor y encontrarte a Trevor vestido de mujer en medio del desierto. ¿Por qué? Porque es así. Puedes volver a Franklin y te lo encuentras en su nueva casa flamante que ha conseguido limpiando su coche. Siempre con otra ropa. Puedes volver a Michael y este está discutiendo con un guardaforestal porque ha decidido irse a fumar en medio del campo y si quiere tirar el puro encendido al suelo, pues tiene los santos cojones de tirarlo. Puedes volver otra vez a Trevor y Trevor está borracho dentro de un cubo de basura en medio del desierto de nuevo. La cosa es que han dotado de personalidad al juego y cualquier cosa que haga, cualquier cosa, te hace ver el mismo, desde la física, pasando por la conducción, ahora los personajes tienen poderes, pueden ralentizar el tiempo, cada uno es especialista en una cosa. ¿Poderes? Sí, los tres forman un equipo, hay uno de ellos, que es Franklin, que puede ralentizar el tiempo en conducción, perfecto para fuga, tienes a Michael, que puede ralentizar el tiempo en disparo, con lo que es perfecto para tiroteo, y nuestro querido Trevor, que como se le va el pinzote, se vuelve, no indestructible, pero sí más resistente y acaba reventando todo lo que se le pero usa. Son poderes, es decir, tengo poderes. No tengo poderes, son habilidades. Son super habilidades, por decir así. Digamos que los tres tienen que se completan porque los robos son bastante peculiares. Tú puedes robar una joyería entrando a los burros o preparar lanzar gas desde la azotea, que la gente se duerma, recoge las cosas. Tienes que contratar gente. O sea, tú decides si prefieres gastar poco dinero en gente poco cualificada y que haya más posibilidades de que te detengan y conseguir menos botín, aunque cobren menos, o gente que pida más parte del botín, pero sean más fiables. Con lo que, por ejemplo, en una persecución en moto, si llevas a un buen conductor, no se estrellará contra una pared y perderás a ese hombre y lo detendrán. Llegará al final y te dará algo más de dinero. A ver, hay muchas cositas. La verdad es que el juego es súper completo. Y aunque te entretenga solamente, ya digo, en hacer yoga, es divertido. Tal vez el tenis lo que menos, pero a mí es que ese tenis está muy mal llevado. Es que el tenis no lo mismo. El tenis no se lleva ya, es muy de los 80. En general decir que... ¿Pilates se puede hacer? Pilates, yoga. Pilates, hasta punto el pilates no. ¿Por qué este juego ha sido tan esperado? Porque digo que ha sido uno de los grandes. Ya digo que la inversión inicial, después de varios retrasos y demás, ha sido de 256 millones de dólares, si no recuerdo mal. ¿Vale? Un juego con ese presupuesto no creas tú que se hace todos los días. 256 millones de dólares. Sí, de los cuales... ¿no? Dólares, exactamente. Por eso el símbolo del 5 parece el de un dólar, ¿no? Exactamente. El de los 5 dólares. ¿No? Ah, son 5 dólares. Sí, bueno, tiene pinta de dólar, ¿no? Tiene pinta de dólar. Pues 7... No sé si el 5 dólares tiene un 5 así. O una V. ¿Una V? Aún no lleva un mes, ya digo que ha llegado a tener 7 premios Guinness. Suenan muy iguales, pero bueno. Se ha llevado el... Es el videojuego de acción-aventura mejor vendido en 24 horas, el videojuego mejor vendido en 24 horas, la propiedad de entretenimiento más rápida en alcanzar el billón de dólares, recordemos que ese billón tiene que ser 1.000 millones, la cosa de los americanos, no 1 millón de millones, videojuego que más rápido ha alcanzado el billón de dólares, videojuego de mayor crecimiento en 24 horas, producto de entretenimiento con mayor ingreso generado en 24 horas y el trailer más visto de videojuego de acción-aventura. Decir que creo recordar que en el primer día recaudó 800 millones y a los 3 días ya había alcanzado los 1.000 millones de dólares. Que yo creo que es bastante bien para un videojuego. Es un montón de billetes. Yo creo que es lo que más o menos recaudamos por capítulo nosotros. Más o menos. El juego ha sufrido muchos retrasos. Tenía previsto el lanzamiento a principios de este año. Incluso antes se había anunciado. Y los trailers... siempre han sido muy enigmáticos. Hay gente como con perdidos que analizaba el tráiler punto por punto, intentando ver qué cosas podía encontrar de secretismo y tal. Y antes de dejar de hablar, ya digo que el juego está plagadísimo de curiosidades, desde fantasmas de niñas muertas, palabritas del niño Jesús, estupendo, hasta que ya digo que puedes invertir en bolsa, que es lo más normal del mundo, y curiosidades como que cada uno de los personajes lleva un teléfono móvil con el que puede hacerse fotos y subirla a Facebook, que aquí se llama Life Invader. Life Invader, sí. Invasores para... Y cada personaje en el teléfono, por ejemplo, para que veáis el cuidado, lleva un sistema operativo diferente. Michael, como es rico, lleva iOS. iFruit, ¿no? Algo iFruit, así. Exactamente, que el emblema son un bol con dos naranjas y un plátano, que no es una polla ni nada, ¿sabes? Franklin lleva Android. Y por supuesto que lo que le pongo a Trevor, pues Windows Phone, porque lo tiene bien puesto. Lleva Windows Phone. Volvemos al clásico de secuestra a prostituta. En este caso se ve perfectamente. Puedes ligar con las prostitutas de una sala de baile. Y ya digo que si os quedáis ahora 10 minutos, veis a Uki jugar por ahí, que la está liando muy parda. Y que yo sigo sin conseguir terminar una misión como Javi. Yo me entretengo muchísimo. Sobre todo porque ahora tiene muchas mini misiones que aparecen aleatoriamente. Y sobre todo, coches. Creo que van a los 294 vehículos de tierra, más los voladores, más los acuáticos, más que te puedes poner en forma, hacer triatlones. He hecho un triatlón y he quedado segundo. Yo he empezado ya mi colección de sellos en GTA V. En GTA V. Casi se me olvida. Decir que otra de las cosas que marcaron el juego es que anunciaron un juego paralelo llamado GTA Online, donde te iban a dar la opción de visitar Los Santos y hacer cositas rollo Red Dead Redemption, porque en su momento podías reunirte en una ciudad y a buscar zonas de bandas y acabar con ellas, pues aquí hacer lo mismo. Pero se le fue de las manos un pelín al comienzo y ha sido catastrófico. Tanto que van a subsanarlo poco a poco, ya están en ello, y van a regalar dinero del juego para que compres armas, vehículos y demás, para la gente que se sintió un poco decepcionada. Y yo creo que ya ha dado bastante. El juego tiene micropagos. ¿Tiene el online? Sí, aunque ahora mismo ya te digo que han sido cancelados y van a dar dinerete para que la gente compre lo que quiera. Yo prefiero que me pasen el dinero por correo. Directamente. Pues nada, si tenéis oportunidad de haceros con él. Disfrutad del juego, pero sobre todo de las pequeñas cositas. Si tenéis teléfono iPhone, todavía no está para Android, instalaros iFruit y podréis entrenar a vuestro perro o personalizar vuestro coche, que también se puede hacer en el juego. Uy, perdón. Qué bonito. Y sobre todo disfrutar de tres personajes muy, muy, muy cociditos. Menos Franklin, que es un soso. Negro soso. Una cosa. Dime. ¿Esto en Platinum cuándo sale? Porque no sé. Yo no me había gastado 200 millones de euros en un videojuego. No, pero a ver, tienes opciones de comprártelo. Yo si lo ves por ahí a 50 euritos... Aún así merecería la pena, ¿eh? 50 euros son muchos euros y en este juego no hay Pokémon. Así que yo no voy a gastar 50 euros en un juego que no hay Pokémon. Bueno, que no hay Pokémon, pero puedes coleccionar coches, ¿eh? No. ¿No? No. ¿Cuándo vas a hacer un mongo gráfico de esto de Pokémon? Pues eso tendré que hacerlo contigo. Un mongo gráfico que... ¡Ah! Pikachu. Exactamente. ¡Ah! ¡Vuelva a ser un gancho! ¡Ah! ¡Achu! Nada. Pero bueno, barrila larga y hermosa. Pero me habéis pedido que no me lo prepare y no me lo quería preparar. Yo lo he visto muy mal preparado, la verdad. No ha hablado de nada. Está casi igual de mal preparado como la mía. Igual lo mismo. Bueno, señores, pues yo creo que cortamos y nos vamos a los correos, que tenemos correos. Y uno de ellos con connotaciones erótico-festivas. ¡Ay, sexual perdido todo! ¡Sexual! Cada vez que estoy lejos de aquí, la ciudad es muy grande para mí. Creo ser. Bueno, niño, esto ya es el final. Sí. Hemos acabado y pero antes de finalizar todo. Es la hora del feedback. Es la hora de que parece ser que nos han llegado unos correitos muy bonitos. Y vamos a empezar por el... no sé con cuál empezar. ¿Por el erótico festivo que llegó antes o por el nuevo? No, pero el erótico. El erótico festivo. Bueno, pues hay un señor que es... Arrímate el micro. Es que me pongo nervioso y todo. Hay un señor que se llama Joaquín García. Hola, Juan García. Que es muy famoso. Y muy delgado. Y de pronto no acaba de llegar un a lo mejor esto que tiene problemas con los viruses o algo, pero no acaba de llegar un... Su cara sale. Su cara sale súper atractivo. Nos ha enviado un mensaje desde Badoo. Es decir, si quieres alguna historia con nosotros, Joaquín, nos lo dice face to face. No nos envíes cosas por Badoo. Yo digo una cosa, ¿eh? Hay que avisarlo. ¿Tú has leído la amenaza? Todo atractivo. Habéis leído la amenaza, ¿eh? Lee el mensaje de Joaquín antes de que sea borrado. Van a borrar a Joaquín García del mundo. Van a mandar a un señor de Badoo, pues, que lo va a matar. El señor Joaquín García nos envía un mensaje de Badoo. No sé con qué intenciones. Y después... Voy a intercalo. ¿Intercala? Un tweet de Charlie Encinas. Pone: hola, Javi Marín, yo soy gorda y quiero dormir. Referencia al podcast Guapín 7. No lo recuerdo. Ni yo. Es que creo que Charlie Encinas se ha pegado una maratón. Se lo ha escuchado todo. O sea, y últimamente nos ha empezado a decir cosas como... Que en un capítulo yo de pronto digo que me voy porque me voy a hacer el amor a alguien o algo así, ¿sabes? ¡Saludos a Xaumeco! Bueno, Carlos Bajista, que es una maravillosísima persona que no sabe qué pasó con el que dijo que le amaba, dice: por culpa de reescuchar Podcast Guapín y en especial por culpa de Jaime Marín, ahora estoy empezando... ¿Podcast Guapín y Jaime Marín rima? Ahora estoy empezando a ver Skins, que también rima. A ver qué tal. ¿Qué tal? Ya nos contarás, ¿no? Venga. Un beso, ¿eh? Venga, no sé, no. Se os quiere, ¿eh? Se os quiere, tíos majos. Ay, qué muchachos. Jorge Marín EOB ha preguntado que si se cuece un podcast Guapín, tú nos dirás. Y... EOB, saludos, abrazos y gracias por la invitación. Nos veremos pronto. Es decir, todo súper bien, la verdad. La gente nos... ¿Telepronter? Queremos. Nos veremos. Yo quiero el mensaje de... Nos ha escrito un correo nuestro amigo Contenido. Contenido explícito. De apellido explícito. El Conte, que le dicen en el barrio. El Conte. El Contenido, el Conte. Yo qué sé, hay nombre para todo. Hay gente que se llama Eufrasio. Pues. La madre se llama Contesa. Conte. El apellido explícito de parte de padre, ¿eh? El apellido. Bueno, pues dice... yo creo que es spam, ¿vale? Pero lo voy a leer. Hola, chicos. Estamos preparando nueva mierda en Contenido Explícito y estamos pidiendo a otros podcasters que nos envíen pequeñas grabaciones diciendo: hola, soy tu nombre de... tu podcast y no escucho Contenido Explícito podcast. Sería un honor tener vuestros audios. No hace falta que nos escuchéis. Un abrazote fuerte de un fan que se alegra que volváis a grabar. Y el que lo digo yo porque hay una Y en medio. Es decir, no sé. ¿A volver y grabar? Y ahora dice el señor Berlanga. Bien, señor Berlanga, no te preocupes, te puedo enviar ese audio y además será totalmente sincero. Desde el amor no os escucho. Yo soy una persona muy romántica y vosotros hacer cosas muy de guarrerías y yo no puedo escuchar cosas. Pero habrá que enviárselo, ¿no? Sí, sí, sí, yo lo hice y sinceramente. Vale, pero a ver, exactamente hay que decir... Bueno, pídeme gracias, decir... Hola. Yo creo que lo vamos a grabar ya, ¿no? Tu nombre de tu podcast. Joder, pero lo de tu nombre y tu podcast no coincide con nosotros. Hola, soy tu nombre. Hola, soy tu nombre. Lo sé, vienes vestido de rojo. Hola, soy Contenido Explícito y vengo de Contenido Explícito. Y no escucho Contenido Explícito podcast. Bueno, porque no tengo rever, ¿no? Pues yo creo que te lo vamos a hacer ya, chato, y te lo enviamos. ¿Habéis visto qué guapo salgo en esta foto con barba? Sí, me encanta. Y yo, tío, es que lo que no sabéis que Jaime Benítez se dejó la barba larga últimamente, parecía un vagabundo. Y bueno, chimpún macabeo, nos vemos en el siguiente. ¿Chimpún macabeo? Cosa que me inventó Manu. Que... Ah, por cierto, ¿quién era el que dijo el de las...? No, ha saludado a todos nuestros oyentes que pedían nuestro regreso desde las jornadas de podcasting. Pero el señor, ¿Morandeira era el que quería hacer lo de las batallas de...? Morandeira era el que... Escúchame, Morandeira. La batalla de pollos. Espérate, Morandeira. Face Álvaro. To face. Tú, yo, Morandeira. ¿Cómo se llama? ¿Álvaro? Álvaro. Álvaro, Morandeira. Mira, Álvaro. Compañero, envíame tus datos. Es decir, número de teléfono, número de cuenta... No, ¿cuál es la micronación que quieres que te represente? Enviando las micronaciones. Es que no la habéis enviado una mierda. ¿Sabes? Si no, no podemos hacer lo de las micronaciones si no hay participación. Si queréis micronaciones, enviadnos cositas. Y ahora Javi, saluda. ¡Ey! No, saluda a la peña que quería saludar. Ah, vale, perdón. Sí, quiero saludar a mi madre, a mi padre. Gracias por el premio. En fin, no, quiero saludar a todos aquellos muchachos que me pararon en las jornadas de podcasting para preguntarme que por qué carajo no grabábamos. Por supuesto, le dije que era todo culpa de Manu. Siempre. Y gracias a ellos, al parecer, estamos aquí todos porque por fin nos hemos decidido, nos hemos destinado, nos hemos... No me sale la palabra que quiero decir. Me vais a disculpar, pero... Yo, la hora que es y yo tengo la bola de demolición de Miley Cyrus esperando en doble fila desde hace un rato. ¿Vale? Vamos a decir adiós ya. Sí, que, eso te... Adiós, niño. Que es que Javi se está ahí, que no... Sí, me estoy echándome las culpas. Adiós, ¿cómo? Adiós, ¿eh? Decididos, encarcusados. Esto va a quedar súper bien, niño. Próximo capítulo del podcast.es. Y es por eso que Pikachu al final sacó un bazooka en el nuevo videojuego. Me parece completamente asombroso el crossover que hicieron con GTA V. Es curioso, pero me costó 6 visionados de la película y al final descubrí que efectivamente Rapa Nui no va de un señor que se afeita la cabeza mientras que viola a una virgen en medio de la selva. Hace poco han descubierto uno de los gorros de Napoleón en una tienda de empeño de Detroit. Y costaba $2. ¡$2! Estoy pensando en hacer tazas, ¿eh? Pero del váter. Grande. ¿Vale? Y las voy a pintar yo, con laca de uña. De ahí, de bonito. Pero no las vamos a enviar por correo. Yo propongo que las enviemos en taxi, que va a ser más barato. Por lo menos llega antes. ¿Qué hemos aprendido hoy en el podcast.es? $2 te doy por lo que has aprendido en el podcast.es. $2. Yo he aprendido hoy que la historia del GTA es mucho más antigua de lo que yo creía. Yo he aprendido que Taiwán está llena de taiwaneses. Yo he aprendido que si digo copón, me vuelvo una estrella imperecedera por el mundo. ¡Copón! Shadow and silence, the almost gate. You wait as you try.